¿Qué tal? ¿Cómo están, Hermandad Necaxista? Bienvenidos a un episodio más de este maravilloso podcast PR. Como ya lo escucharon, ahí están ya jorobando. No se pueden aguantar las ganas. Ya quieren salir a saludarlos. Aquí están mis compañeros. Como cada semana saludo a mis amigos. Gerardo Taker, ¿cómo estás? Riéndome, compadre. Bien, bien. Feliz, pues. Tenemos final, ¿no? Pero bueno, bienvenidos todos. Habemos final, ¿eh? Y que también saludo como siempre a Alex Rodríguez. ¿Cómo estás, Alex? Hola, ¿cómo están? Pues feliz, feliz, todavía gritando el gol, que cómo lo sufrimos. Pero bueno, ya esperando, ¿no? Los partidos para ver si ya es la nuestra. La tercera es la vencida, dice. Pues esperemos, porque sí, ya sería mucho aguantar, ¿no? Estábamos diciendo ahorita antes de entrar qué difícil sería ser el Cruz Azul de Liga de Ascenso. Espero. Oye, compadre, pero Cruz Azul, ¿cómo que esperemos? O sea, tú eres el optimista y tú dices esperemos. Entonces, ¿qué vamos a decir nosotros? ¿Qué? No, pues es que compadre, si esta llave ante el número 2 estuvo difícil, lo que nos espera va a estar más cañón todavía. Que sí, falta un paso, ¿no? Un paso y, dos. Bueno, no, lo van a regalar, estamos de acuerdo. Un paso, entre comillas, ¿no? Porque apenas sería el asegurar un partido, bueno, una serie final, claro, ¿no? Por el ascenso. Pero, entonces, oye, ya eso ya es un aliviane para todo el próximo semestre, ¿no? Sí, ya. Sería el 50% del trabajo, digamos. Exacto. No, y queda la ilusión también de pues repetir la hazaña de aquel ascenso en que se fue campeón en los dos torneos, ¿no? Así es. Yo siempre confío en Miguel. No sé ustedes por qué le tiraban tanto. Taker, yo quiero que aquí te comprometas a que si se logra el campeonato, el próximo semestre vas a ser el presidente del club de fans de Miguel de Jesús Fuentes. A huevo, lo organizamos, ¿cómo no? Yo nada más quiero decir que los anteriores podcasts, desde el 1 hasta el 34, habían sido unas personas distintas a nosotros que no confiaban en Miguel. Exacto, se van a borrar, fíjate. Pero ya lo logramos recuperar. ¿Pero? El podcast. Creo que tienen fecha de caducidad. Sí, ya quitamos esos impostores. Nosotros siempre estuvimos a favor de Miguel Fuentes. Así es. Que no quepa duda. Y bueno, pues platiquemos más bien ahorita un poco de lo que fue pues este partido, de cómo esperábamos que llegara Necaxa tras lo sucedido en el partido de ida. Yo a los 5 minutos, bueno, a los 10 digamos, yo me estaba acordando de Alex diciendo ese gol de Shaggy que no fue, lo que falló al final del partido. Ajá. A ver si no nos cuesta, ¿no? Y mira, así veía la cabecita de Alex así rondando en mi imaginación, así. A ver si no nos cuesta. ¿Qué dices, Alex? Todavía lo escribí en redes sociales cuando terminó el primer tiempo. Es que qué barbaridad, o sea, nosotros estábamos pues festejando de cierta manera la ventaja que se había obtenido en Aguascalientes, y resulta que en 10 minutos ese festejo nos lo echan a perder, y luego en un minuto después de que nos lo echan a perder nos ponen otro, ¿no? No, y yo estaba pensando hace un momento. O sea, bueno, desde que acabó el partido y hasta ahora, estaba pensando en lo que dijo Murdo, jugar con su desesperación. Creo que los desesperados eran otros, ¿no? Es que qué terrible manera de arrancar un partido. ¿Qué le pasó a Necaxa? O sea, estaba perdido, no salió del vestidor o quién sabe qué, pero dejar esas fallas, primero que te penetren así tan feo como se oye, que te penetren desde el medio campo, lo que habíamos dicho en el episodio pasado, de cómo agarraban el balón y se metían por todo el centro del parado en Necaxa, y así fue, y Noé Maya mete un riflazo muy bien colocado, y eso termina pues por marcar el primero de la noche, ¿no? Y luego, ahí creo que a la Fita le sale lo novato, lo jovencillo, y empieza a marcar hacia atrás, así como que Moonwalker, así a la Michael Jackson, uh-huh. Empieza a marcar a Cuevas. O sea, ¿por qué no va y se le para enfrente? O sea, lo va acompañando todo el trayecto hasta que lo deja tirar y pues la coloca como él sabe, ¿no? Pero además lo hizo mal, ¿no? Porque, o sea, cuando estaban frente a frente, en lugar de que estuviera como que llevándolo hacia la banda, le dejó todo el centro libre, ¿no? O sea, fue pésima su marcación y fue lo que permitió que pues simplemente colocara el balón, porque fue muy bien colocado, más que fuera un riflazo o algo así. La colocación fue lo que puso el 2-0. Sí. Que de alguna manera el segundo gol no afectaba en nada a lo que necesitaba hacer Necaxa. Entonces, bueno, solo sí funcionaba, afectaba, ¿no? Funcionaba de cierta manera al equipo. Pero oye, compadre, pero sí afectaba porque al principio del partido Necaxa no necesitaba hacer nada. Bueno, y ahí pero es bueno, eso pues por números, ¿no? Porque en realidad sí necesitaba hacer el gol como que le diera la tranquilidad. Pero bueno, ya conocemos que a este equipo le gusta estar sufriendo de más. Y a los 13 minutos ya caían 2-0 y parecía que iba a terminar muy mal el encuentro. Pero Mineros renunció, ¿no? O sea, después del gol que comenta Murdoch, después de ese gol renuncia completamente al ataque, ¿no? Le cede toda la iniciativa a Necaxa, sabiendo que un gol de Necaxa ponía otra vez las cosas en favor de los Rayos. Y así se la jugaron, ¿no? Muy su problema, pero a final de cuentas no le salió. Qué bueno que no le salió, ¿no? Ah, no, o sea, yo nomás quería señalar, o sea, como Necaxa, lo que decíamos, que no nos dejen caer la presión a nosotros, o sea, que ellos sean los presionados, y al final de cuentas todo te sale mal y se te voltea, y qué momento de partido, estadio lleno de gente local, por supuesto, o sea, en ningún momento en la transmisión yo vi la porra necaxista, dicen por ahí que los de la Popular sí hicieron el viaje, como que por su cuenta, pero jamás se vieron en las tomas, ¿no? Y con ese ambiente tan en contra, y que mentalmente lo que te pesa ir perdiendo 2-0 antes del minuto 15, pues es una gran losa, y creo que ahí es como que el gran error de los Mineros fue no matar en ese momento, ¿no? Sí, y coincido en eso, porque es que iniciaron muy, muy, ahora sí que digamos, violentos, ¿no? Al contra Necaxa, sabían lo que tenían que hacer, que era meter un gol rápido, y luego, de alguna manera, el segundo viene a como que a poner casi la losa que dices tú, ¿no? Porque el tercero hubiera sido una debacle impresionante, pero afortunadamente no sucedió. Y Necaxa, poco a poco, y muy lento, empezó a ir al frente, generar jugadas peligrosas. Lo de Isijara no tiene nombre, jugó demasiado mal. Es que sí, o sea, le daban el balón y ya mandaba un centro a donde sea, lo mandaba mal, tantas oportunidades que desperdició a balón parado, porque debemos decirlo, Mineros pegó también duro, ¿no? Y de hecho hubo ciertos conatos de bronca, inclusive se quedaron al final otra vez sin un hombre, pero sí, o sea, fue un partido muy duro, ¿no? Sí hubo golpes, pues como de la división, ¿no? O sea, la liguilla y de la división. O sea, liguilla y de ascenso, sí. Así tal cual. Sí, sí, sí. En ese sentido, pues creo que Necaxa estás respondiendo bien ante la obligación de... O sea, lo decíamos, el factor psicológico de que necesites a fuerza meter un gol de visita... Cuando tanto trabajo nos había costado durante el torneo, ¿no? O sea, no fue un Necaxa un visitante complicado, digamos. Y en esta ocasión, pues, tuvo que sacar la casta, y en qué cancha, y contra qué rival, y con ese fantasma del gol de 4 segundos, o sea, y que de pronto te veas 2-0 en menos de 15 minutos. creo que sí es muy plausible la reacción, la fortaleza mental para poder reponerse. Y por otro lado, de nuevo, creo que Fuentes juega bien sus cartas y arriesga cuando tenía que hacerlo, ¿no? Es grande, o sea, es grande. Cuando... cuando vio que necesitaba mucho más enfrente, no se atascó de delantero, o sea, metió primero al Sheila, que hizo una gran jugada por ahí ya. Ese creo que merecía haber sido gol por la jugada que se hizo. Y el paradón de Velázquez, ¿no? Que al final de cuentas es lo que le da un respiro a Necaxa, pero a Mineros, pero ya era un símbolo de que sí se estaba encima. Y después, pues sacaron contención como el Perrito Sánchez, que era uno de tus hombres de confianza, dejarle la responsabilidad a Michel, que él solo no representa mucha posibilidad de defensa, ¿no? Entonces se me hacía mucho más atacante. Entonces creo que ese era el momento de arriesgar y lo hizo. Y a final de cuentas le sale con ese movimiento de sacar al Perrito Sánchez y meter al chileno Felipe Gallegos. Y es este quien finalmente mete el gol de una manera, de nuevo, a balón parado. Y de una manera que parecía increíble, ¿no? O sea, un balón desde tres cuartos de cancha que bota y se clava hasta el segundo el poste. Respecto a lo que decían ustedes, ¿no? De que Mineros pudo haber liquidado el partido de manera temprana y se conformó con el 2-0, ya lo dijeron, es bronca de ellos, allá ellos, y pues la bronca tal cual fue de ellos, ¿no? Ahora, nosotros no, desde luego no nos vamos a quejar de eso, ¿no? Si nos metieron dos goles y renunciaron al ataque, pues, así se la jugaron y les falló, ¿no? Sí. Les comentaba yo ese día terminando el partido que me recordó un tanto la final de Irapuato, ¿no? Necaxa había ganado 1-0 la ida en el Estadio Victoria y en la vuelta Irapuato nos metió dos goles, creo que en 12, 13 minutos, y nos tenían 2-0 con el estadio encendido, con toda la gente ya optimista pensando que ellos tenían el título, ¿no? Ahora, otra cosa, digo, fue sufrida el pase de Necaxa, el gol de Gallegos fue en el minuto 83, si no me equivoco, y pues ahí sí aplica el hashtag este de sufro como necaxista, ¿no? Da la impresión, sí, no, que... ¿De qué manera? Ajá, si no se sufre, creo que no es Necaxa. Sí, no. Da esa impresión. Fue increíble. Ahora, el genio estratégico que tenemos en el banquillo, don Miguel de Jesús Fuentes, posiblemente lo planeó, Miguel, todo así, porque nada más estaba dejando que se confiaran con su 2-0, para decir en el final, el boleto es mío y ya. La verdad es que sí se dieron las cosas a favor psicológicamente de Necaxa, o sea, tuvo la presión y supo qué hacer con el balón y supo generar peligro al frente. Sí le sumó mucho lo que hizo con los cambios, fortaleciendo sobre todo el mediocampo. Decía, no se llenó de delanteros, sino que supo arreglar a sus piezas por fuera y por fuera, manteniendo las bandas a Shaggy y a Isihara, que bueno, Isihara siendo Isihara. Pero pues luego atrás con ellos, atrás de ellos, en punta, dejando al Ojero fijo sin moverlo a volantear ni nada, y acompañado del Sheila Orozco. Entonces ahí ya tenías cuatro al frente, más en medio campo, respaldados por tanto por el Chas Hurtado como por el chileno Gallegos. Entonces ya se veía un equipo mucho más con muy abierto y que se pintaba muy ofensivo, y eso creo que sacando un defensa central, ¿no? Entonces está, pues, es valiente y al final de cuentas, pues, se llevó el premio. Creo que no queda más que reconocerlo y esperar que esta final sea, pues, uno más, ¿no? Un paso más para Fuentes y pues, para todo Necaxa y obviamente que lo festejemos todos. Sí, a mí me llamó mucho la atención, no sé si estén de acuerdo, que el portero de Mineros, estuvo atinado, sobre todo en la del poste, pero varias veces se le escapaba el balón, ¿no? Le botaba mal o era mal medido, y a final de cuentas, el gol que anota Necaxa es justamente porque le bota mal, ¿no? El balón. Entonces, de alguna manera, creo que se dieron cuenta que podía hacer daño así, ¿no? O sea, a lo mejor estorbando un poco al portero con esos errores que había tenido, que no, hasta ese momento no habían reflejado nada en el marcador, pero finalmente se consigue y fueron los 7 minutos más el descuento, creo, todavía peor que todo el partido que se intentó, ¿no? Que fue mucho más lento, es bueno para mí, ese tiempo que todo el partido que se intentó el gol, anotar el gol de visitante. Sí, o sea, todavía al minuto 70, yo estaba viendo el partido con mi papá, que anda acá de visita. Ya quería mandar al portero a rematar un tiro de esquina. Era como que faltan 20 minutos, todavía le queda todo tiempo. Y pues al final de cuentas lo logra. Y luego fue precisamente Mineros el que mandó a su portero a rematar un tiro de esquina. Y esa creo que fue ese tiro de esquina fue la jugada donde más sentí pelos, la verdad. Está altísimo, ¿no? Sí, no, tremendo. Pues creo que, ¿quién fue? Creo que el Mitchell es el que lo termina tacleando. Sí. Lo termina tacleando para que no se moviera ahí en el área. Y cuando sentí que se acabó el partido, fue cuando se da la provocación hacia el jugador de Mineros y que este se levanta y da el cabezazo. Con esa roja se acabó el partido. O sea, y lo vimos en la toma que inmediatamente hacen el switcheo. Un aplauso ahí para las cámaras de ESPN. Hacen el switcheo al técnico de Zacatecas. Y ahí él hizo el gesto así cerrando los ojos y el facepalm, llevándose la mano a la frente, diciendo aquí ya valió. Sí. Fue como épico y ahí fue donde ya descansé un poco el alma y a final de cuentas no tardó mucho el partido en terminar. Oye, y lo que es, podríamos decir que una revancha completa, ¿no? Bueno, ellos eran los Tecos, como sabemos, pero ahora el reglamento con el que ellos jugaron a rajatabla la semifinal pasada también les cobró factura, ¿no? Porque de cualquier manera nosotros no derrotamos a Mineros como tal en el global, y fue el gol de visitante que se buscó en la semifinal pasada, en esta se consigue, los que finalmente echaron a los Mineros, ¿no? O sea, todo se dio para que fuera una venganza muy dulce, sin ganar otra vez, ¿no? Entre comillas, compadre, porque sí, no se le ganó el global, digo, por eso estamos hablando de que pasamos gracias al gol visitante, pero es un tanto diferente porque, o sea, sí es una revancha, yo sí la veo así como una revancha, y se disfruta más porque fue a domicilio, ¿no? Y porque fue con el equipo viniendo atrás. Pero es un poco diferente por la cuestión de los resultados, porque Tecos hace 6 meses apostó a empatar los dos partidos sí, con Megamente como técnico. Tecos apostó a empatarnos a 0 goles. Y ahora Necaxa no, y Mineros tampoco lo hizo. Y la diferencia es, más allá de que fue un empate global, es que Necaxa al menos ganó uno de los partidos. Es cierto, también perdió uno, pero al menos ganó uno, ¿no? Sí, Tecos, sí, o sea, Tecos nos echó sin ganarnos un solo partido. Y sin meter gol, o sea, eso fue lo más increíble, creo. Ajá, y de acuerdo. Pues de alguna manera sigue reflejando, ¿no? Lo que en la liguilla, lo que Necaxa pues fue en el campeonato, ¿no? O sea, hace bien las cosas de local y le cuesta mucho todavía el visitante. De hecho, lleva el 50% de efectividad, ¿no? Digamos, por las dos. Ha ganado en el Victoria, ha perdido los de visita, pero le ha funcionado, ¿no? Para ya escalar hasta la final. Quizá de una manera tan dominante está llegando Necaxa, como las dos anteriores ocasiones, a la final. Entonces, vamos a ver qué tanto le afecta, para bien o para mal, al equipo, ¿no? Pues sí, vamos a esperar y... Es que yo decía, también por otro lado, lo que dices ahora, a domicilio sabe mejor y Necaxa históricamente a domicilio es como que donde mejor se ha sentido, ¿no? O sea, hace revisión de los 3 campeonatos y bueno, digo, salvo lo de Celaya, o sea, el de Celaya, por ejemplo, pues se ganó de visita, ¿no? Haciendo ese gol. El de Cruz Azul me parece que se puede contar como que fue de visitante porque ese Azteca era mucho más azul que de Necaxa. Digo, en los 2 partidos. y finalmente pues el de Chivas a domicilio, ¿no? Entonces, más aparte los de ascenso, pues también han sido en esa condición. Entonces, pues decía yo, tuiteaba Necaxa en la final, a lo Necaxa sufriendo hasta el último momento, y a lo Necaxa cerrando de visita, pues, eso nos permite echar a volar las ilusiones y esperar que la historia esté otra vez de nuestro lado en esta ocasión. No, y aparte, después de haber perdido dos finales en casa, pues, como que incluso bromeábamos la semana pasada, ¿no? Diciendo que ojalá cerrara, pues, de visitante, ¿no? Sí, y bueno, el rival será el equipo de Coras, un equipo, pues, muy bien trabajado, ¿no? Pese a ser nuevo, digamos, en la división, y que creíamos que iba a ser un flan por estar parado tres semanas, y ahora pues ya vemos que no, que será también una serie muy muy complicada. Y lo que tenemos que mencionar es que bueno, la cuestión del gol de visitante ya no existe, aquí hay que ganar como sea, y si en caso de empate se llegará hasta la instancia de los penales, pero será en el estadio de ellos, ¿no? Entonces, de cierta manera sí, está muy muy complicada también la llave. Yo no sé cómo ven ustedes a Coras, pero yo sí lo veo como un rival de mucho respeto. Sí, desde luego es un rival de respeto, no en vano fue líder. Lo que comentábamos, la exhibición que dio contra Altamira después de sus 22 días de descanso. Y pues bueno, jugando en casa pues va a ser complicado, pero ya lo decía Murdoch, Necaxa está acostumbrado y parece que de visitantes le sienta mejor siempre. Entonces, es complicado, sí, pero cualquiera sería complicado, incluso Altamira hubiera sido complicado, Mineros fue complicado, o sea, no hay, se puede decir que en una liguilla, cuando te juegas tanto, porque hemos dicho muchas veces, las liguillas en el ascenso son diferentes a las liguillas en primera, aquí te juegas más, y cuando te juegas tanto, pues ningún equipo te regala nada, sí. Entonces cualquier rival es complicado, y pues desde luego Coras no va a ser la excepción, ¿no? Ya lo dije, por algo fue el líder del torneo. Sí. Ahora, ¿qué tanto podría pesar pues ya la experiencia de varios jugadores que tiene Necaxa en contra de, digamos, la inexperiencia, ¿no? De, por decirlo de algún modo, del equipo de Coras en una instancia ya aquí, ¿no? Definitiva. Yo creo que por ahí tiene cierta ventaja Necaxa. Ahora veremos cómo reacciona Fuentes, que también es debutante en esta instancia en el ascenso. Pero creo que Necaxa tiene las condiciones suficientes para lograr el ansiado medio boleto. Ay, pues así es. Entonces, ¿qué? ¿Y qué? pues no sé, algo más que quieran agregar. Pues nada, que nos vas a invitar a Aguascalientes, ya nos dijeron. Todos a Aguas, Murdoch pone la casa. La comida, las chelas, todo. Ándale, sí. O sea que no. Pues falta. No, mira, yo a ti te digo que sí porque sé que no vienes. Una mansión. ¿O qué, si vas a venir, Taker? ¿Me vas a invitar? Si tú llegas aquí, ya sabes. Lo voy a pensar. Bueno. Lo voy a pensar porque ya dije que no iba a ir y luego van a decir, ay, se dijo y no cumplió. Necesito evaluar la situación, compadre. Luego que me tachen de sacón, pues no, ¿cómo? Esperemos, esperemos. No lo hacen ya, Taker. Bueno, en fin. Sí, ¿verdad? Siempre lo hacen. De todas maneras, ¿qué te preocupa? Son unos golpeadores. pues bien, no sé si quieran agregar algo más del equipo, del buen técnico que tenemos, acertado en todo momento. Excelente técnico, sí. Desde el principio de la temporada se notó el cambio. Le dimos el beneficio de la duda y nos pagó. Exacto, no defraudó nuestra confianza. Oiga, no, ya en serio, digo, a lo mejor ahorita sea ya un mejor momento, pero escuchaba yo La Casa de los Reyes el sábado pasado, hablaban de si Fuentes ya con esto estaba pues recuperando el karma después de todo lo que nos hizo pensar mal durante el torneo, o sea, si ya ahorita podríamos considerar que Fuentes ha pagado todas las que hizo. O sea, ahorita todavía le daban continuidad, independientemente de lo que pase ya a este punto. Sí, mira, Fuentes, perdón, adelante, Alex. Ah, yo iba a decir que sí, de cierta manera, yo creo que ya tiene la continuidad segura, tampoco ha hecho nada fuera de lo común, ¿eh? O sea, hay técnicos que ya llegaron a esta instancia también. Entonces, quizá la cereza en el pastel, o el hecho de que ya nos calle a todos la boca, sería consiguiendo el título. Digo, la continuidad ya la tiene, pero igual otros técnicos ya han llegado a esta instancia y han caído, ¿no? Entonces, pues yo creo que para modificar lo que se piensa de él, tendría que ganar el campeonato. Sí, yo igual coincido un tanto con Alex, porque, vaya, es improbable pensar que un técnico, en el peor de los casos finalista, se quede sin trabajo para el siguiente torneo, ¿no? Me parece que, incluso sí. Yo lo había dicho, Fuentes se iba a quedar aun cuando no calificáramos a Leguía, siendo finalista, con mayor razón. Siendo campeón, ni se diga, ¿no? Sí, no. La continuidad, me parece que ahí está. La cosa es que, ojo, ahorita estamos bromeando con este de que Fuentes, ok, sí, el equipo se ha visto muy bien, sobre todo en el partido de vuelta contra Atlante y el partido de ida contra Mineros, y la actitud que ha mostrado es muy buena. Fuentes, Murdoch lo ha dicho, los cambios que ha hecho le han resultado, la apuesta que ha hecho le ha resultado, sí, pero ojo, también estamos bromeando un poco con eso, pero pues, tampoco ha ganado nada, ¿no? O sea, ya lo dijimos, sí, falta el pasito, falta uno más todavía. Y que pues es cosa aparte, pero pues también de nada va a servir si en 6 meses no se está luchando en esa final de ascenso, ¿no? Exacto. O sea, esa es la importante y ese es el objetivo y finalmente lograrlo, ¿no? Sí, es que Dale. Esta final es el boletito para jugar por el ascenso en 6 meses. Así de sencillo, ¿no? Y que históricamente los que han sido, los que han ascendido es porque fueron campeones en el primer torneo del año, ¿no? Ajá. Aunque no hayan tenido oportunidad de ascender realmente, o sea, el caso de Torosnesa o de La Piedad, con La Piedad, que fue, más bien ese fue el torneo de La Piedad, los mismos Leones Negros, ¿no? Sí, ellos ganaron el primer torneo. Ahora, eso es relativo, porque igual, si se gana esta y se llega a una final de ascenso, importa poco si ganamos X o Y torneo, ¿no? O sea, esa final hay que ganarla, pero bueno, sí, como sea. También no podemos ahorita ponernos a pensar en una final a la que ni siquiera hemos llegado, ¿no? Claro. Sí, no, decíamos que esta final va a ser, pues se ha ido sumando el nivel de dificultad, me parece, ¿no? Y va a ser un partido mucho más, más complicado. ¿Con los rivales? Sí, o sea, de Atlante, pues parecía un rival duro por toda la cuestión de lo que ya hemos hablado, ¿no? Por líder de goleo, por la rivalidad. A la mera hora, pues Necaxa se vio bien, se vio dominante. Contra Mineros ya subió el nivel de dificultad y está, fue muy peleado, o sea, lo conseguiste hasta los últimos 10 minutos, con muchas, muchas patadas, como decía Alex, o sea, el juego sucio, sí, liguilla de ascenso. Y ahora el que viene, pues vamos a ver si se puede con ese nivel de dificultad que ahora va a ser, se me hace con mucho más fútbol, ¿no? O sea, a diferencia de este con Mineros, que sí lo tiene, sí tiene buen fútbol, creo que es un equipo mucho más guerrero que este de Coras, que es contundente, ¿no? O sea, es pum pum, toca, llega y la mete, o sea, ese creo que es el peligro de Coras, es mucho más contundente. Y con buen trato de balón, o sea, con fútbol sí te puede ganar y vamos a ver si Necaxa está a la altura de ese escenario, porque Coras fue muy superior durante todo el torneo, ¿no? Sí, yo solo espero que Coras meta al Bofo Bautista para que juguemos con superioridad numérica la serie completa, ¿no? Pues superioridad numérica es un decir, porque está Isijara de este lado, entonces así como que pero se compensa. Pero sí, en igualdad de condiciones. Sí, es que de verdad sí, parece que a los técnicos del Necaxa le gusta tener a 10, o sea, jugar con 10. Si no ponen a Isijara, tenemos ahí a Marvin de la Cruz, pero uno de los dos juega para no jugar, justamente, nomás para estar ahí. Es para dar ventaja. No lo invoques, Alex, no lo invoques. En una de esas nos meten a los dos, ¿no? No. O peor aún, Fuentes hace un Ordiales y como pasó con esa final en esa, nos en mete al equipo así de todos los que no jugaron en el torneo, ¿no? Así de, ¿qué onda? ¿Qué? Y mi alineación titular. Sí. Oye, sigue preocupando lo de Tata, ¿no? O sea, hay algo ahí extraño. Vamos a ver si... Preocupa porque, por lo que aporta. Sí, digo, tampoco ha, en los últimos partidos ha demostrado ser como el Tata explosivo que recién que llegó, digo, ya llevamos muchas semanas diciéndolo, ¿no? Pero siempre es importante tenerlo como opción, ¿no? Claro, y creo que pese a estar en mal momento, como estuvo casi todo el torneo, pudiera aportar más de lo que, por ejemplo, está aportando Ishihara, ¿no? Digo, sí, no tengo sí, nada totalmente. Contra Ishihara. No, no es personal, es será buen muchacho, quizás, pero... Pues... Es buen tipo. A lo mejor no, tiene bonita letra, clientes, pero... Compadre. Pero ya, que le dé chance a los que saben, ¿no? Lo de Tata me parece que... Ya, como les comenté que dijeron Ezequiel García y Natanael whatever, López. Me parece que sí, ya estamos viviendo los últimos días de Tata en el equipo. No sé la verdad la razón, pero parece que hay divorcio entre Miguel Fuentes y Tata. Si Miguel Fuentes se corona, nos despedimos de Tata y no hay bronca, que se vaya. Pero si no, igual y se lo vamos a echar en cara a Miguel Fuentes, ¿no? Es probable. Como en su momento fue el caso de Santoya, ¿no? Exactamente. Sí. Sí, o de Maxi. Ah, no, ese no. Sí. A ver, no. No existió. Pero bueno, comentarios ya, algunos. Pues hay varias menciones ahí en Twitter. Ok, en Twitter. ¿Me los echo o se los echan? Échale. Ok, Jorge Zuleta nos decía: buen podcast 34 de Pasión Rojiblanca. Con Alex de Rayos, Gerardo Taker y Mordo, que era. Saludos. O sea que se regresó al del Rayo Pibil. Sí, es que no, el Rayo Pibil fue el 33, compadre. El 34. Lo que pasa es que puso él en que escuchó de corrido el 34 y el 35. Ah, ok. Entonces, por eso yo creo que le pareció mejor el 34 que el 35. Supongo. O se equivocó en el número, da igual, se agradece el comentario, desde luego. Saludos, Jorge. Saludos a Jorge, que es de los fieles o de los religiosos, como diría aquí Murdo, ¿verdad, compadre? Ok, Rayo Vance, respecto a la discusión, entre comillas, que tuvimos respecto a lo de Necaxa, Aguascalientes, Zacatecas y todo eso, pone, esa discusión la dejamos para después del campeonato, y como hashtag pone ojalá y podcast PR. El mismo Rayo Vance decía, muy buena pregunta al ojero de Murdoqueras, Tata es mucho mejor que Ishihara, por lo que estábamos diciendo ahorita, ¿no? Al menos justo creo que puede aportar más. David Castillo, esto ya fue el día del partido, a la hora del partido. David Castillo, que es @David29Castillo, decía, eso está de nervios, vamos Rayos, y nos mencionaba a nosotros, ¿no? Y él mismo, una vez terminado el partido, pone, vamos Rayos, una final más y vamos por el campeonato. El Chivo, @Miguel-Rayo18, vamos con todo a la final, faltan mejorar algunas cosas, pero vamos por ese ascenso. Cromo de Rebelis, literal, como que me está retando también a ir a Aguas, dice que se prepare el manager de finales en Aguascalientes, hay que vaciar la tienda. Respecto ahí, alguna vez, tú estabas ese día, ¿no, Alex? Que vaciamos cierta tienda de algún producto, agua embotellada, creo que era, si no me equivoco. Hunter, @Hunter-Omega, dice, yo no comparo a los jugadores, pero Tataciño mucho, tiene mucho que dar, es chingón, así tal cual lo dice él. Tenemos también, ¿quién más? Ya se me perdieron, espérame, ya se me voló mi hojita. No, pues nada más. Discúlpenme. ¿En el blog los tienen por ahí? El blog, sí, pusieron, ¿no? En el anterior podcast, increíble, nunca comentan nada, pero... Sí, yo pensé que ya nadie nos escuchaba. Ok, @AlfredoEnríquez, así firmó el comentario, me imagino que es su cuenta de Twitter. Pone, muy bueno como siempre... Ojalá nos toque Altamira, jajaja, ja, ja, un saludo. Alan Hernández dice, buen programa. Y Rayo Rep también hacía comentarios respecto a lo de Necaxa, Aguascalientes, Zacatecas y el que Mordo que es hidrocálido. Dice, está más que visto que la gente de Aguascalientes es más taurina que futbolera. Y para que la gente se meta de lleno con su equipo de fútbol se necesita ser un equipo ganador. Y que dé de qué hablar, empezando a ganar el ascenso y después buscar más campeonatos en la primera. Y con esto me canso que la gente se va a volver verdaderamente necaxista. Pues sí, es probable, sí. Pero pues, tampoco pueden condicionar el apoyo a determinadas cosas, ya lo comentábamos. Bueno, así pienso yo, al menos. Me parece que condicionar el apoyo es lamentable. ¿Dónde queda el clásico en las buenas y en las malas, no? Pero... Bueno, no, sí, pero es que primero, o sea, para que tengas ese nivel de fidelidad, primero hay que conquistar. Y esas conquistas se dan solamente con finales y con campeonatos, o sea, títulos. Claro. O sea, pero, hasta que no haya un título de Aguascalientes, pues. En el ascenso anterior, cuando se iba a jugar la segunda final, un taxista alguna vez me dijo. Él me confesó que él era americanista, ¿no? Así platicando. Y allá en Aguascalientes, y él me dijo, no, ¿cómo ve al equipo? ¿Sí va a subir? Le dije, sí, yo creo que va a ganar la final y va a subir. Dice, sí, yo también creo, la gente está muy optimista y yo creo que con eso la gente ya va a querer mucho al equipo. Se va a meter con el equipo porque la gente aquí quiere algo como propio y le gusta que venga algo desde abajo. Dice, por eso la gente quería mucho a los Gallos. Dice, entonces, si ganan el ascenso, la gente se va a meter con ellos. Y ajá, cómo no. Cortea. un morro de un señor ya rucón de chinitos dirigiendo ajá. al equipo, mandándole en un año de regreso. Sí. O sea, eso. Bueno, sí, eso también. Eso te parte. Sí sí, sí, sí, sí, o sea. Ok, un innombrable, ¿no? Muy bien. Pues sí. Bueno, saludos a Rayo Rep. Yo tengo aquí uno. Ajá. Es que me dieron ganas de decir una grosería. Ok, saludos a Rayo Rep. ¡Ruso! Y pues sí, igual y su... Ándale. Igual y su comentario tiene mucho de razón. La gente a lo mejor así se metería con el equipo, ¿no? Decías, Alex. Sí, tengo aquí uno que me mandaron por inbox del Facebook. Uh-huh. Dice que no se pierden... no existe forma... de que me pierda un podcast de PR. Imposible. Increíble que Murdoch diga que Necaxa es de Aguascalientes. 11 años no se comparan con 80. De acuerdo contigo y Taker. Y bueno, me puso sobre el partido de Zacatecas, quería esperar el último paso. Entonces... Yo nomás le digo que, Alex, nada más, que mande una carta al equipo, al club. Nada más que pregunte la dirección y ya. A ver, que mande una carta, pregunte al club. O sea, que la dirección a dónde la va a dirigir y ya con eso le contesta. O sea, Murdoch se refiere a que le van a decir que es en Aguascalientes. La dirección del la equipo dirección está del en equipo es en Aguascalientes. Te digo, nada que Murdoch ya está... Sí, oye, celebra que se fue a vivir allá, o sea... Celebra que dejó amigos... Iba a decir algo feo, pero no. Celebra que dejó amigos y familia aquí para irse a vivir allá. Es increíble. Y bueno, ese comentario fue de Adrián Genich, entonces también que nos escucha todas las emisiones. Y pues nada más, yo no tengo nada más, no sé si Murdoch tenga algún comentario más. Nada más saludar a Edgar Luna, que ahí estuvimos comentando algunos asuntos de esto, de las finales de visita, y pues que siempre es de los que él y su hermano, a los Luna, me los encuentro cada 15 días ahí en el estadio, son fieles seguidores, de los que no fallan, y pues esperemos vernos por ahí en la final. También destacar un tweet que puso el viernes por la noche Alberto Padilla, puso un collage de fotos de sus niñas y de su mujer. Hay que recordar que durante este torneo nacieron sus gemelas, y la frase que puso él, puso, ni razón, ni fuerza, tengo triple motivación para esta final, por ellas, por nosotros, fuerza Rayos. Y pues creo que las niñas traían torta, ¿no? Parece. Esperemos que sea banquete. Exacto. Que sí. Ok, quería destacar también ese tuit del capitán Beto Padilla. Aunque el ojero sea el capitán, yo le digo capitán a Beto Padilla y háganle como quieran. Sí. No, pues es que es padre tener un equipo donde puedes tener dos o tres capitanes, ¿no? También. Está chido. Que también por ahí he visto tweets del señor Gorosito, Tony Gorosito, que está festejando que ya estamos en la final y así, ¿verdad? Digo, de la banca, pues también está chido festejar, sí. Pues sí. Oye, y bueno, esto ya es un poco como rumores o fútbol de estufa, pero el señor de Murdoch, quiero decir, Nurse, oh. Ya no va a estar en Correcaminos, entonces ahí... Te pido, Murdo, que avises, bueno, si quieres reforzar el ataque y tú estar feliz cada 15 días, cada partido ya del Necaxa, pues que presiones ahí para que llegue el próximo. Dar el pitazo campeonato, de que el señor Norse no entra en planes ya de Correcaminos. Pues, siempre estaría bueno tenerlo por acá. También mencionar, ahora que mencionaba yo de lo de Beto Padilla, varios jugadores pusieron tweets, ¿no? Me llama la atención uno de Abraham Riestra, que en verdad ha tenido pocos minutos, o va muy poco, pero dice, grandes personas, compañeros y amigos que venimos picando piedra, hoy Dios nos permite disputar una final, ¿no? Carlos Hurtado decía, estamos en la final y orgulloso de estos compañeros, mis respetos, Fuerza Rayos. Y por ahí me llamó la atención también el Rambo Sosa, exjugador de Necaxa, hacía alusión a que Necaxa está en la final y ponía Fuerza Rayos. Se agradece. Es de los que trae la camiseta, me parece. Sí, el buen Rambo, sí es. Pues ya vamos cerrando, ¿no? Digo que esté así brevesón para ver, ya esperar qué pasa el partido de ida en este sábado. Y pues esperando un lleno más en el Estadio de Victoria, vamos a ver. Digo, Tepic tampoco está muy lejos, entonces quién sabe si haya gente que venga a de visita. Pero esperemos que al menos sea mucha más mayoría de Necaxa en esta ocasión por ser final, que yo estoy seguro que lo va a hacer y que se va a hacer, se va a llenar como todas las finales que se han jugado en la Victoria, sí, hasta el copete, sí. Muy bien. Se llena, ¿verdad? Los estadios. No, no, sin la de Nesa tenemos cuántos lugares vacíos, Alex. Ese día, bueno, que, pero es que en ese día que Don Capo compró 4 filas. Nos quedaron unos, bueno, lugares. Sí, pudimos subir los pies a la fila de frente. Sí, estábamos cómodamente, todos apretados y nosotros estábamos muy cómodos. Pero en general había buena entrada. Esa por sí, la claro, situación. Sí, sí. Compró toda una zona del estadio para la banda. Don Capo. A ver si se deja ver otra vez en la final. Es como tú. Nomás va a las finales ese amigo. Pero bueno. Pero él es peor porque él vive allá. Sí, o sea, eso sí, no tiene... Gracias, Alex. Todo dice, es peor. Ayudes, compadre. Pues ahí está, con ese saludo a don Arthur. Don Arthur, saludos no también. Quiero. Que creo que ni nos oye, ¿verdad? Pues a veces como que parece que sí, pero ya ves, se hace del rogar. Ok, nos vamos, señores. ¿Qué más tenemos? Nada más que Murdoch diga los horarios de los partidos. Que los tiene a ver, Murdoch, échatelos. A ver, ahí van. Entonces, la ida se juega el sábado 29 de noviembre a las 6 de la tarde en el Estadio Victoria y, pues como sabemos, va por Sky. Y la vuelta será jugada el sábado 6 de diciembre a las 6 de la tarde, hora local, atención, hora local, y 7 de la tarde, hora del centro, en la Arena Cora. ¿Sí? Y esa, pues suponemos que irá por TVC, si hubiera alguna otra opción, pues ya se las estaremos diciendo la próxima semana, pero por lo pronto así quedan: ida sábado 29 a las 6 de la tarde en el Estadio Victoria y la vuelta el sábado 6 de diciembre a las 7 de la tarde hora del centro en la Arena Cora. ¿Verdad? Y así va a ser. Así se juega. Bueno. Y bueno, pues no nos queda más que esperar, ¿no? Así es, pues ya la frase de siempre. Esperar y apoyar, sí, también, ¿no? Pues es cuando se debe de dejar sentir la banda, la hermandad necaxista de verdad, en los estadios, no solo del Victoria, sino también allá en el Estadio Cora. Ok, y ya lo dijo este Alex, el gol de visita, hay que recordar, ya no cuenta. No cuenta el gol de visita, no cuenta posición en la tabla, es tal cual, a ganar global en la instancia que sea, ¿no? Ahora sí, a ganar. Ok, rayos a ganar, como dice la rola de los Rebelis. Ahora redes, sí la vamos a dejar completa. Ahora sí, completa. Redes. Ahora sí va completa. Órale, pues. Redes, ¿qué tenemos? ¿Quién es? ¿Quién empieza? Yo, bueno, a mí me pueden encontrar en Twitter, síganme en @MurdochEras y en Facebook, denle like a la página MurdochEras Cartoons. Ahí los estaremos esperando sus comentarios y buenas vibras para esta final. Okay. Don Alex. A mí me pueden encontrar en Twitter como @AlexDeRayos y en Facebook como LexPhoenix. Ok, a un servidor lo encuentran en Twitter @GerardoTaker, Gerardo Taker, como que ya saben, y las de Pasión Rojiblanca, @PasiónRojiblank en Twitter, /PasiónRojiblank en Facebook. Y pues ya, ¿no? Vámonos yendo entonces con los Rebelis, saludos al Cromo y a toda la banda. Y pues esto fue el Podcast PR, episodio número 36, ya con los rayos instalados en la final de la Liga de Ascenso. Podcast vámonos. Final, compadre, vámonos, bye. Chao. Siempre en el corazón, que cada momento de esta emoción te lo A ganar.